amar. El amor que tú me diste fue un amor total. Hoy me arrepiento, cuánto lo siento. El saber que te hice daño me mata por dentro. Llorando me fui porque te perdí. A cada momento me falta tu aliento. Volver ya no podemos, pues todo ha cambiado. Ahora cada uno tiene otro amor a su lado. Aunque nunca será lo mismo con los chicos de barrio.